Estás en Palitroche Radio por TuSafeNetwork.net. Buenas noches, soy Guadalajara. Sean bienvenidos aquí a su programa Palitroche. El Palitroche sin límites, por así llamarlo, para diferenciarlo del de los viernes. Sean bienvenidos en esta emisión número 64, si mal no estoy en la contabilización, de este día 25 de febrero. Sabadito, sabadrín, sábado rico, con eventos en varias partes de la ciudad, muchos cumpleaños, muy poco dinero, pero con los ánimos que siempre tenemos. Ya se está reportando la gente aquí en Facebook, facebook.com/programapalitroche, facebook.com/palitroche, pues ahí es el perfil. La primera fue la fanpage, para que ustedes le den un me gusta y pues se unan a esta comunidad. También nos pueden buscar en el grupo, que es Programa Palitroche y en Radio Cusey. Por Twitter, si ustedes son fervientes seguidores del pajarito azul, en @palitrochecusey. Si son seguidores del otro muñequito azul, el Messenger, programapalitroche@hotmail.com. No hay pretextos, no hay excusas para no estar en comunicación. Empezamos con dos canciones. La primera es de YouTube, se llama One, una versión en vivo desde el Estadio Azteca. Y la segunda canción es de Audioslave, la canción se llama Doesn't Remind Me. Saben, yo soy su amigo, confidente, escucha. Bueno, se escuchó como doctor. ¡Chale! Sí, genial, que desde aquí nos escuchamos de 11 de la noche a 3 de la mañana. Para los que nos escuchan por primera vez, sean bienvenidos. Para los que ya nos escuchan constantemente, también sean bienvenidos. Saben que se les quiere, se les estima. El día de hoy vamos a estar hablando de bromas, ya que el día de hoy estuve trabajando en lo que es la cabina de Radio Cusey FM. Estuvimos a cargo en los controles operativos del buen Sound System 69, al cual le mandamos un saludo al buen Enrique Ramones. Pero tuve que moverme, dejé la computadora prendida con mi cuenta de Facebook abierta. Y bueno, el señor Agustín Solís, ¡minga a tu madre!, pues hizo de la suya, subió una fotografía de Enrique Peña Nieto diciendo que pues soy su fan fangeo, que soy seguidor de Daddy Yankee, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para qué tomarlo a mal? Mejor simplemente nos reímos, cerramos la cuenta y hicimos gracias a lo que ya habían hecho, al chistecito, pues para bien o para mal, como bien dicen. Nunca puedo estar conforme con todos, y si están hablando de ti, hay que aprovechar el momento. Merol. Entonces, pues simplemente vamos a aprovechar ese pequeño detalle para hablar de bromas. ¿Qué bromas les han hecho ustedes? ¿Qué bromas han hecho ustedes? ¿Por qué hicieron esas? ¿Por qué les hicieron esas bromas? Bueno, hay que reírnos en esta tardecita, que no llovió, pero está muy, muy apetecible para unas buenas chelitas, como de que no. Salud para los que... para los que están tomando ahorita en estos momentos, o a los que ya tomaron, a los que van a tomar. Y bueno, vamos a ir con más música. El día de hoy quiero presentarles algo de lo que va en el Viernes Finolis. Ah, no es cierto, siempre hay lugar para buena música. Esta película la estaba viendo hace un momento, no la terminé de ver, bueno, perdón, no la vi desde el principio. Vi solamente una parte, pero me llamó la atención una escena. Esta película se llama August Rush. Espero tener tiempo próximamente de verla completa. Y en realidad fue una mezcla de emociones cuando escuché esta canción. Es la escena final. No les voy a hablar acerca de la escena final, sino de esta melodía que... ¿cómo decirlo? Que está a cargo de August Rush. Esperemos que les guste. A ver qué opinan. Díganos, realmente esta fue una mezcla de emociones. A ver qué opinan ustedes. Es la escena final de August Rush. No estoy seguro si así es el nombre de la pieza, pero ahorita les confirmo. Regresamos aquí, es bueno, Politroche. Bienvenidos. He's here! Oh, excellent. Perhaps there's no one else who can better personify the mystery that is music than our final composer. what's that? Concerts in the park every spring. Let me ask. Let me ask. Let me ask. music is all around us. All you have to do is listen. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman tu presente. Cusey Radio. ¿Quieres conocer más de estos grupos? Escúchanos el sábado a las 11 de la noche por cuseidnetwork.net en Palitoche Radio. Estamos de vuelta ya aquí en su programa Palitroche. ¿Qué les pareció esa canción? Una mezcla de emociones que parece que la recibieron muy bien. Me dice la señorita Brice Guillén, a la cual le mandamos un saludo, que esa película le encanta. Y yo, como les mencionaba, no he visto la película completa, solamente vi alrededor de los últimos 20 minutos, pero me llamó la atención la habilidad para la guitarra que presenta Albus Rush cuando está en el parque. Impresionante. También saludos para el señor Miguel Ramírez Carranza, que nos está escuchando. Para la señorita Andy Camarilla, también nos está escuchando. Saludos para ella. Para el buen Enrique Ramón, les reiteramos el saludo. Para el Nicolás Padilla. Para la señorita Leti López, que nos está escuchando. Dice que estaba aburrida y estaba amargada. Debe ser que escuchar el programa para que se desaburre, para que se le quitara lo aburrido y para quitarle lo amargada. Pues hay que endulzarla. Tenemos también, me decían que la bromita que me hicieron se delató porque yo no escribo así en el Facebook. Pues sí, de hecho, si yo escribiera como fue el mensaje de broma, creo que hubiera sido más creíble. Dice la señora Susana San Juan, a la cual también le mandamos un saludo, que cuando le tomaron su cuenta de correo, se dieron cuenta por la manera en la que escribía. Pero eso no fue una broma, para su desgracia. Ah, qué mal, pues. No sean tan confiados en sus cuentas de Facebook, de Twitter, de correo electrónico, porque el phishing está a la vuelta de la esquina. Recordemos el programa pasado, yo fui víctima de phishing. Entonces rápidamente pues restauramos lo que es la cuenta principal de su servidor. El señor Enrique Ramones nos pide una canción, dice que es una canción bien bonita, algo melancólica, pero que está muy bien para festear. Y yo creo que tiene que ver bastante con el tema de hoy. Yo creo que esto fue lo que pensó el señor Agustín Solís cuando cuando publicó lo que fue los mensajes que mencionaba el día de hoy en mi Facebook. Esta canción es un poquito más clásica, que lo pueden escuchar todos los jueves a las 3 de la tarde con el buen Güero en Radio Cusey FM. Somos Bee Gees con la canción titulada I Started a Joke. Regresamos. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that estás escuchando CUSEIDNETWORK Radio con Frishitos. I'm sexy and I know it. Paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes. Estamos de vuelta ya aquí en su programa Palitroche, y lo cual me quedó el mensaje de la canción que ponía hace un momento antes de los Bee Gees, lo de Angus Rush, que dice que la música está en todos lados, simplemente hay que escucharla, hay que disfrutarla, aunque no todo lo que se hace ya actualmente es buena música, pero hay buenas canciones todavía. Me dice Leti López, dice chale, me voy a dormir con esas rolas, yo que ando escuchando para desamargarme y desaburrirme. No, te comentaba que esa canción fue precisamente por el título, se llama I Started the Joke. Porque el día de hoy, pues, señor Agustín Solís, dejé mi Facebook porque salí un momento a la cabina de Radio Cusey y el señor publicó que, pues, que era fan de Enrique Peña Nieto, que admiraba mucho a Daddy Yankee, etcétera, etcétera, etcétera, pero no creo que haya sido tan relevante, puesto que solo tuvo unos me gusta y la poca gente que se dio cuenta evidentemente notó que era una broma. Bazenga. Dice la señora Susana San Juan, ¿qué tal si ponemos la de Never Gonna Give You Up? Ahorita la buscamos con mucho gusto. Señorita Leti, díganos sus canciones, ya sabe que la complazco, aunque usted no las escuche cuando las pongo, pero sí pongo sus rolas, no se preocupe. Dice Luis Enrique Ramón, es que la rolita de August Rush estaba bien alucinante, estaba muy chida. La señorita Vivian también nos... Bueno, me está explicando un poquito más acerca de la historia de la película. Me dijo que no les dijera nada para que ustedes la vean y no les arruine la película. ¿Qué más tenemos por acá? Pues no tenemos bastantes mensajes, así que ustedes mándenos sus mensajes, peticiones, lo que ustedes gusten. Facebook.com/Palitroche, Facebook.com/Palitroche. El día de hoy están varios eventos. Le mandamos un saludo al señor Juan May, baterista de Rotofunk, que está celebrando su cumpleaños en el Enjoy. Seguramente está disfrutando, así que saludos para él. También hubo una exposición de Choppers, si mal no estoy, en el centro de Guadalajara. Así que bueno, es una buena manera de reunirlos. Fue por ahí en la explanada de los Piso Cabañas. Creo que había un concierto especial, un concierto privado para ellos. Pues que lo disfruten, que lo disfruten también. Se merecen de vez en cuando estos señores su reconocimiento. Y por qué no, disfrutar buena música. Hablando de rolas, estamos escuchando nuevos fonditos. También a cargo de la señorita Paula García. Un mini mix. Esperamos que les guste. Bueno, cuéntanos las bromas que les han hecho y que ustedes han hecho. ¿Por qué las han hecho? Y... O más bien, ¿fue venganza? Seguramente es la respuesta que en su mayoría tienen a sus bromas. Comentábamos no hace mucho que cuando una chica deja su Facebook abierto y la otra chica lo ve, le dice: amiga, dejaste tu Facebook abierto, no seas tan tonta y ten cuidado, pero te quiero mucho. Entonces se hace como que, mi amiga, que me quiere mucho, me quiere. Pero cuando alguien deja su Facebook abierto, que es caballero, bueno, que es varón, y lo ve abierto el Facebook, otro varón, generalmente pone: soy gay. Ah, oh, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Pero bueno, vámonos con más música, a ver qué les parece. Más bonitas, a ver si tenemos por acá. ¿Qué quieren escuchar, señores, señoritas? Dice, no voy a decir el nombre de quien me dice esto, no quiero delatarla. Es una señorita, dice: si alguien deja su Facebook abierto, yo leo sus mensajes. Es una buena opción también, ¿eh? No está nada mal. ¡Bazenga! Entonces tengan cuidado con la señorita, que si no se va a poner a leer sus mensajes. Pero bueno, vamos a ver, también tenemos mensajes. Dice: ay, póngale chismosa. ¿Qué pasó? Nada de eso. Vamos con más rolas. ¿Qué les parece si nos vamos con algo? ¿Qué será bueno? Ay. Dicen que sí, que les echan mucha, pero mucha carrilla. Eso es bueno, la carrilla. Ahorita vamos a hablar también un poquito de eso, porque estamos hablando también de los trolls. Y de esas famosísimas viñetas. El Troll Time, Troll Death. Tampoco vamos a estar hablando de eso. Dice la señorita que no le importa que es su culpa, pues sean cuidadosos si no quieren sufrir las consecuencias. ¿Qué puedo decir a eso? Simplemente... ¡y ahorita está chido para que cotorreemos, mi niño! Así es. Vámonos con algo que van a poder escuchar en el Revolution Fest este próximo 17 de marzo. Ya está también muy cerca el Revolution Fest. Vienen bandas como Easy Stars of Stars, vienen los señores de Lizzy Borden, viene Hello Seahorse, viene Here Comes the Kraken, vienen muchas bandas más alrededor, más 35-40 bandas. La gente está molesta, la gente dice que el Revolution Fest del año pasado estuvo mejor. Yo no pude asistir al Revolution Fest del año pasado, pero realmente el cartel sí estaba muy imponente. Vámonos con algo de Hello Seahorse. No, mejor vámonos con algo de Interpol. Esta canción titulada Say Hello to Angels. Say Hello to the Angels. Aquí en el programa Politroche. Regresamos.

Kusei Network Radio. Estamos de vuelta ya en su programa Palitroche. El Palitrochi el Patrinochi, como dice la chiva. Saludos para los señores de de Basura Fresca, y a ver cuando están nuevamente allá en cabina. Estoy seguro que el señor Spike quiere llevar a la chiva a el buen programa de Classic. Nos piden canciones, nos piden algo de Sixpence None the Richer, la canción de Kiss Me. ¿Qué más tenemos? Nos piden algunos consejos, pero no los puedo decir al aire. ¿Qué más teníamos? Ah, sí, cierto. Mencionaban que habían hecho una broma a un maestro. Lo están platicando en la tarde. Imagínense que llega este maestro, les pregunta: oigan, primera de clase, les pregunta que por qué metieron a clase con él, su nombre, su carrera. Bueno, este señor dice su nombre, simplemente dice su carrera. Cuando el maestro le pregunta: oye, ¿por qué la metiste conmigo? Él dice: pues porque se me acomodó. ¡Chale! Hay veces que se ponen de pechito los maestros y ni cómo salvarlo. Escuchamos algo de Canela Rush, si se acaba el mundo, se acaba el rock and roll. Algo de Cherry Strike con la canción del Rock and Roll Yankees. También algo de Adele, ahorita lo ponemos con mucho gusto, la de Set Fire to the Rain. Y nos pedían algo de los Cranberries. Vámonos con esta canción. Se llama... Ellos dicen los Cranberries. Arándanos para los Dolores of Jordan. No need to argue, album. So here we go. This one is called. Aquí es su programa. It's

Estás escuchando CNU Radio con Frishitos. I'm sexy and I know it. Estás en Palitroche Radio por QSateNetwork.net. Estamos de vuelta ya aquí en su programa Palitroche. No sé por qué de repente me sentí en los 70s en una discoteca con pantalones acampanados, bailando, pero bueno. Pasamos como del momento, ¿cómo decirlo? El momento romántico, que fue con los Cranberries y Dreaming My Dreams. Kiss Me a cargo de Sixpence None the Richer. Así es este grupo y no los Cranberries como algunos de ustedes pensaban. Así que no se dejen chamaquear. Y regresando al corte, escuchamos algo de Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Aquí estamos de vuelta, Pueblo Palitroche. Tenemos un fondito a cargo de David Guetta. No sé por qué este DJ me agradan todas sus mezclas para fondo. Nada más para fondo. Porque hay mucha gente que se la pasa escuchándolo todo el día, incluso hasta cantándolo y coreándolo. Pero este fondo en especial es de la señorita Paula García. Siempre nos sorprende con tan buenos fondos, tan buenas mezclas que nosotros usamos como fondo. Le mandamos un saludo hasta Barcelona, España. Las bromas que hablábamos, qué bromas nos han marcado, para bien o para mal. Digo, hay de bromas a bromas. Pero bueno, cuéntanos sus anécdotas, positivas, negativas. Así que aquí vamos a estar sonriendo, ¿por qué no? Comentándolas. Damos la bienvenida a más gente que sigue agregando a este programa. Señorita Andy Camarillo, nos pedía algo de Adeo. Tiene mucho que no ponemos Adeo. ¿Hemos puesto Adeo en los sábados? Tendría que revisar más de 63 programas. Esos 63 programas los multiplicamos por 4. Bueno, bastantes horas. Pero para no quedarnos con la duda, más adelante la vamos a poner. Se la damos ya a la sonrisa elegante, la sonrisa que alumbra esta noche, el día de hoy, la señorita Alejandra Romo. Se está reportando aquí en el Facebook del grupo, el programa Palitroche en Radio Cusey. Tenemos también el Facebook, que es el Facebook de usuario, que es facebook.com/palitrochecusey. Fanpage, facebook.com/palitroche. En cualquiera que ustedes puedan postear, gusten postear, sus comentarios son bienvenidos. Incluso por Messenger, Twitter, Skype, Tumblr no tenemos nada de Picnic, pero todo, absolutamente todo es bienvenido. El señor Ricky Ramones ya se va a descansar. Nos pedimos cordialmente al señor que descanse. Así que nos vemos programa todos los sabaditos a partir de las 2 de la tarde. Buen programa, ampliamente recomendado. Ya que estamos recordando algo de los 70s, el día de hoy, ya estamos en domingo 26 de febrero, pero mejor dicho, el día de ayer, es decir, sábado 25 de febrero, George Harrison, guitarrista, escritor, cantante, productor, muchas cosas que fue el señor Harrison, pero bueno, todos lo recordamos porque fue uno de los cuatro Beatles, y bueno, fue el primero en grabar su álbum como solista. Pues el día de ayer, él estaría cumpliendo 69 años. Hablando del Sound System 69, el número 69 que representa equilibrio. ¿Y qué les parece si vamos a recordarlo? No, señores, no es clásico. Vamos a recordarlo con esta canción llamada... Ah, caray, ¿dónde está? Ah, no la tengo. Vamos a ver si la tenemos por aquí. Debe de estar. Ah, aquí está, ¿cómo de que no? Esta canción llamada My Sweet Lord, a cargo del señor George Harrison. Regresamos. My sweet love. los que caminan en la orilla. Soy de los que mueren todos los días. Soy de los que lastiman para sentir la vida. Soy de los que matan con las palabras.

quiere escuchar. Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. Estamos de vuelta ya aquí en su programa Politroche. Ya. Ya bien conocen este fondo, bueno, esta canción que usamos de fondo, Lana del Rey y Video Games. Escuchábamos algo de San Pascualito Rey, una canción la cual le gustó mucho al buen Miguelón. Le mandamos un saludo al buen Miguel, dueño de la Momoco Store. Si ustedes, señoritas, quieren comprar tenis 100% hechos a mano, adornados, anillos, pulseras, aretes, playera, bueno, sin fin de cositas que seguramente les van a gustar a ustedes, búsquenlos en Facebook, facebook.com/MomocoStore, así como suena, con K. Ahorita voy a publicar en el grupo. Vamos, de una vez. Vamos. Ahí está. Es Momoco Store. Para que lo chequen. Facebook.com/MomocoStore. No se van a arrepentir de checar el amplio catálogo que tienen. Una atención personalizada. Bueno, consiéntanse, chicas, díganle a sus novios, amigos, que las consientan también, ¿por qué no? Un regalo de esta tienda realmente las hará sonreír. La canción que tenemos de fondo se llama Video Games, es a cargo de Lana del Rey. Si quieres, te paso el disco. Con mucho gusto te paso el disco para que lo escuches completito. Tiene buenos tracks. Aunque a algunas personas no les gusta cuando pongo el fondo, saludos para el buen señor Francisco Javier Rodríguez, que hoy no está el día de hoy aquí, pero le mandamos salud. me perdí un poquito, es que nos llegaron tantos mensajes. Decían que ahorita le pusimos la canción de George Harrison de My Sweet Lord. Nos llegan mensajes que fue un gran ser humano, sin olvidar que él fue el inventor de los conciertos de caridad. Un dato bastante interesante y es muy cierto. El señor George Harrison fue el inventor de los conciertos de caridad. Era que dicen que un maestrazo, Live Forever George. El Beatle silencioso, pero no por eso el menos talentoso. Espléndido guitarrista y magnífico. Dicen que mi Beatle favorito es Lennon, también es Harrison Trufado. Vaya, un tabaco en su honor. Dicen que hubiéramos puesto la canción de Something, porque tiene uno de los solos más simples y hermosos de Texas. Dicen que es un verdadero genio, y realmente lo es un verdadero genio. Entonces, ahí estuvo George Harrison haciendo su presencia aquí en el programa. Dice que ya se le olvidó el nombre del fondo. Es Lana del Rey, es la intérprete. Es de Inglaterra, es londinense, de aquella isla. La canción se titula Video Games. También nos dice. Dice, bro, te refaste con el promo, muchas gracias. Que qué buena selección de música tenemos. No, al contrario, gracias a ustedes por estarnos escuchando. Además, hay que darles también razones y vías para que las chicas estén felices, porque dicen que no las consentimos, siempre me decían que era un programa para puros hombres, que siempre ponía mujeres en bikini, que nunca las consentía, que no sé qué. Siempre las consiento, señoritas. ¿Cuándo las he dejado con una petición esperando? Entonces, ahorita la señorita Susana San Juan ya armó su paquetazo de canciones. Nos pidió algo de Apocalíptica, algo de los Babasónicos, de Gurzum, de Cuca, de Timo Portier, de Extremo Duro, que tiene un título bastante peculiar, algo de Los Héroes del Silencio, algo de Judas Priest, Megadeth, algo de Mónica Naranjo, ¿qué pasó? Mónica Naranjo, algo de Belanova, ¿qué pasó? Algo de Belanova, ¿cómo? Eso sí está muy drástico. Timo Portier, Héroes del Silencio, Judas Priest, Megadeth, vamos hasta arriba y luego Mónica Naranjo. Estuvimos con Ramstein, Stratovarius, sube un poquito más y 33 minutos, pero con Belanova, diga así de caída libre. Bueno, ahorita espero hacer una selección para evidentemente dar entrada a más peticiones. Espero hacer una selección que le agrade, señorita Susana San Juan, porque yo creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 canciones. Si alcanzo a poner todas, con mucho gusto. Dice la señorita Alejandra Romo que With or Without You, una canción excelente. Apunta a la lista de espera, por favor. Abrimos el programa con algo de YouTube, pero nunca está de más poner algo de YouTube. ¿Qué más tenemos aquí pendiente? El señor, el buen Miguel, nos pide algo de Rata Blanca. Nos pide la canción de la leyenda del hada y el mago. Bueno, se nos juntaron las peticiones y hay que cumplirlas, claro que sí. Pero antes de eso, a la señorita Brisbane le voy a poner una canción que espero que le guste. Escuchamos algo de Blur también, se llama Coffee and TV. Esta canción es a cargo de Coldplay, pero es una versión especial. Digo, ya que vamos a poner, dice, bueno, antes dice, la de Belanova me da mucha ternura, de Mónica Naranjo, te atreves a criticarla con tremenda voz. Después te voy a decir por qué algo de Mónica Naranjo. Y bueno, si la canción de Mónica Naranjo, de ¿cuál es la que la compusiste? Es la canción de Europa. Una señorita de Italia. Bueno, radica en Italia, en Roma, Italia, para ser más específicos. Se llama Eli Barbosa. Escucha, bueno, ahorita voy a poner esa canción de Europa con la señorita Eli Barbosa. Y me dices con quién te gusta más esa versión de Europa. Y de Belanova, me cae bien mi amiga Denise Guerrero. Pero bueno, dije que voy a complacer a la gente, entonces ahorita la busco. Está ando de buena, no me quiero amargar cabezas por ahí. A la señorita Brice Guillén, estoy seguro que le va a gustar este mashup. A ver ustedes qué opinan. Si ustedes están escuchando por primera vez este programa, no se sorprendan con esta canción. Si ustedes lo escuchan constantemente, tomen en cuenta que es una petición especial. Entonces, no soy el autor de este mashup, claro. Simplemente me llamó la atención. Regresamos rápidamente aquí en Programa Bolito. Hoy es algo de Coldplay en colaboración con una señorita llamada Lady. Regresamos. So wrong tonight, yeah, baby, tonight.

Y después la complacimos con la canción de Lana del Rey de, que se llama Video Games, para que la escuchara completita. Ahora sí, señoritas, señores, se llega el momento de las complacencias. Este individuo se calla por unos minutos para escuchar música continua. ¿Qué podemos escuchar? Va a ser probablemente un bloque medio, ¿cómo decirlo? Va a ser un bloque que esperemos les guste, porque lleva una, dos, no se bajó la otra canción. Bueno, entonces la postergamos un poquito. ¿O si está? No está. Ahorita la acomodamos. Quiero presentarles primeramente a la señorita Eli Bruna. Es la señorita que les decía, desde Roma, Italia, a la cual la señorita Susana San Juan me recriminaba porque decía algo de la voz de la señora Mónica Naranjo. Señorita, perdón, para que no digan que luego soy selectivo. Esta petición la teníamos pendiente por la señorita Ale Camarillo, es de Adele, se llama Set Fire to the Rain. Sigue la señorita Eli Bruna con The Final Countdown. Esperemos les guste esta versión. Es algo así como bossa nova. A ver qué opinan. Y después nos vamos con una versión precisamente en bossa nova de Sweet Child of Mine. Es algo así como Bossa and Roses. Y regresamos, sí, señorita San Juan, con Mónica Naranjo. A ver qué le parece. Estás aquí en su programa Policroche, para que vean que el día de hoy, sábado, también tenemos buena música. Regresamos. final countdown. The final miss or so.

regresamos a su programa Palitroche. El día de hoy, bastante variedad musical, porque, ay, ay, ay, casi se nos iba la luz. No voy a ser como hace 8 días, que lamentablemente tuvimos que posponer el programa del sábado al domingo, pero cumpliendo como siempre cada semana. Escuchábamos algo de la señorita Adele con Set Fire to the Rain, Eli Brunet, la canción de The Final Countdown. También escuchábamos algo de La Noche Líquida, este grupo del Distrito Federal, con la canción Nada de Nada. Algo también de Bossa and Roses, la canción de Sweet Child of Mine. Y estoy seguro que una señorita va a sonreír el día de hoy, bueno, la nochecita de hoy, si no es que ya está sonriendo. La señorita Susana San Juan ya está también esperando sus canciones. Así que vámonos con más música. Seguimos con bloques no largos, sino bloques musicales, bloques de peticiones. Esta canción la pedí a la señorita Susana San Juan y la voy a complacer el día de hoy porque estoy de buen humor. Feliz Guerrero es una amiga, le mando un saludo, pero no la frecuentamos mucho en esta programación. Vámonos con algo de Belanova, tenemos un cover a la próxima serie chilena. 31 minutos. Después vamos con algo también desde Chile, si mal no estoy. Los Babasónicos. Nos trasladamos hasta España y regresamos a la Ciudad de México. No por el grupo, sino por el lugar donde se llevó esta canción. El Estadio Azteca. Regresamos. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. We'll be right back.

muchas gracias. Thank you to Live Nation. Thank you to Universal. Thank you to Principal. Everyone who helped us build this grand madness. And most of all, the people who paid for it. Yo. Muchas gracias. Thank you to everyone who signed up for the One campaign tonight. I want to thank all of you out there. Tom Freston, Judy McGrath's here. Means a lot to us. Thank you to the Red Zones for paying for AIDS drugs, keeping people alive in far off places. John Sykes is here. Thank you. Now, this last song, if you will let us, we would like to dedicate to all those who have lost their loved ones in the violence in this country. It's not just this country, it's a problem all over the world. And Mexico needs to know from the rest of the world that you are not alone, but we are with you. Now, take out your phone. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Mujeres delicadas, bien diferentes. Fajas para las gordis de hoy. No estoy gorda, soy de huesos grandes. Acomodando sus carnes desde 1958. Botas Foxys, para las chicas con actitud. Playeras El Mamey, por el cadenero que llevamos dentro. ¿Dónde está el mamá? No sé. ¿Dónde está papá? Doble A, alcohólicos autosuficientes, porque tú pagues tu propia peda. Cirujano plástico, la nariz respingada hace. Asociación de Hombres por las Buenas Costumbres, Serrano Limón, hace. Somos unas locas, pero bien conscientes por un México mejor. Anticonceptivo Serrano Limón. Si no le baja, ya se lo bautizo. El afilador. ¿Quién está usted? Desde las tierras más lejanas de Oriente, ha llegado a México el extraordinario, el magnífico. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Presentado por Merengue. Table Dance, tu mamá me mima como enano. Asociación Mexicana de Franeleros Unidos. Abogados, el ratón vaquero. Vas a montañas, Marcos. Arma tu revolución. Carnes frías, la tigresa. Cusey Network Radio. Mucha música. Hasta que quedes exhausto. Esta es una canción también de amor, con un poquito más de power. Es a cargo de los señores de Rata Blanca. Se llama La Leyenda del Hado y el Mago. Aquí la dejamos. Nunca debía salir de su destino. escuchar Onda del Palitroche. Nosotros somos más chingos y bástate lo bueno para que escuches bien a gusto el Palitroche. Regresamos aquí en su programa Palitroche. Estoy seguro que la gente que nos sigue acompañando está disfrutando de buena música. Si tienen cerca unas señoritas llamadas Gracielas, llamadas Chabelas, llamadas Victoria, de apellido Corona, ya sea del lado del Pacífico o del Atlántico, ustedes están disfrutando muy, muy bien el día de hoy. Bueno, más bien la nochecita de hoy. Y si quieren disfrutarla más, porque la gente está de acuerdo, lo están pidiendo, que viene una hora melancólica. Ya tiene mucho, mucho que no ponemos una hora melancólica. A ver si les gusta la selección. Ustedes pueden aportar también para esta hora melancólica con mucho gusto. Entonces, antes de abrir paso a esta hora melancólica, vamos con una canción. Bueno, mejor dicho, un bloquecito. Esto me decía la señorita Alejandra Romo, que pusiera algo de mi repertorio. Yo decía que no pongo mucho en mi repertorio porque probablemente no les guste. Y no es que tengan mal gusto. Digo, tampoco es por esos aspectos. Pero simplemente el programa es para ustedes. El programa ustedes mismos lo formulan. Yo simplemente soy la voz, el que presenta, y así mismo el que les hace pasar un rato más ameno. Díganme una letra que les agrade. ¿Qué les parece? Esta canción me trae muy buenos recuerdos. Es dejémoslo en que me trae buenos recuerdos. La señorita Carla Morrison, se llama Pajarito del Amor, la canta en dueto con Natalia Lafourcade. Y esto va a ser como el parteaguas para empezar este bloque. Pero sus canciones en facebook.com de una programa por trocho, facebook.com de una por trocho por 6, twitter arroba por trocho por 6. Messenger, programaparitroche@hotmail.com. Si de repente escuchan algo como los Tigres del Norte, no se preocupen, va a ser un fondo. Regresamos. Hasta reventar. Ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco al dormir. Despierto y me pongo a pensar dónde y cuándo tú volverás. Yo sé, yo tengo la culpa. Te debo disculpas, yo sé. Fui perdiéndote. Yo

por 10 pesos se llevan no uno, no dos, sino tres chocolates. ¡Chale! La primera canción es Andrés Calamaro, Jaime Urrutia, Loquillo y Enrique Bunbury. La canción se llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime dónde estás, señorita, ¿dónde estás? La segunda canción también es de Enrique Bunbury, se llama Ahora. Y la tercera canción es El Jinete. Y no, no es José Alfredo, él viene más adelante. Espero les guste y que tengan muy buena recepción aquí con ustedes. Regresamos. Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reina de mi soledad. ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a despertar del sueño de tu libertad? A despertar del sueño de tu libertad. He pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño. Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrás que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas al sueño de tu libertad, mostrando dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? También de el anterior álbum. El anterior álbum era un disco en cuerno con un ser muy querido, músico español, fantástico, Nacho Vegas. Con él hicimos un disco que se llamaba El tiempo de las cerezas. Esto pertenece a ese álbum. Thank you. De vuelta aquí en su programa Palitroche. ¿Qué tal? Empezamos este bloque melancólico. Bueno, esperamos que les hayan gustado estas dos canciones. Andrés Calamaro, Enrique Bunbury, Jaime Urrutia y Loquillo con esta canción. ¿Dónde estás? Ahora nos piden algo en inglés. En una plana y media. Esta canción, ¿cómo se llama? Creo que no me quedó claro el nombre. La canción se llama Don't Let Me Down.

dice la gente. Estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Ay, ay, ay. ¿Qué puedo decir? Ajúa, ajúa, nada más puedo decir. Dicen que este bloque estuvo bastante bueno. Que por qué no pongo más de estos bloques. Tenemos más canciones todavía. Tenemos 13 minutitos aún. Entonces, quiero compartir más canciones de del repertorio. Esta canción la iba a poner la semana pasada, pero mejor la guardamos para un día como hoy, donde si sí hay si hay una melancólica, o si está José Alfredo presente. No hay tequila, pero hay bucañas. Si no está el bucañas, está también el tequila reposado estampida. Está el agavito margarita. Está tequila el compadre, que si usted no se queda ciego es porque realmente eres un enfermo, eres un enfermo. Es un enfermo completamente. Recuerdo una marca muy muy característica, muy peculiar, tequila Caracol. Nada más lo que les puedo decir es: ¿qué tal la cruda? Pero ayer estabas feliz, güey. Imagínense qué tan de buena calidad es ese tequila Caracol. Pero vamos con música. Esta canción se llama Transfusión. Está a cargo de La Castañeda. A ver qué les parece. Esperemos no salga del bloque. Yo digo que no. A ver qué opina. En medio de tanta contaminación, mi sangre está parada, no quiere más circulación. La última gota de luz se apagó. Los ángeles ecos me miran diciéndome adiós. Inyéctame un poco de tu suspirar, del suero de olvido que pueda curar, de exceso en exceso que no puede cicatrizar. Llagas del alma que nunca jamás cerrarán. Oh, me duele decir, llega la muerte, transfusión para este amor enfermo. Transfusión para poder hacerlo. una vez más. Transfusión para mi amor, enfermo de verdad. Oh, me duele decir, llega la muerte y así solo a los dos infecta este fin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Transfusión. Estamos de vuelta ya en este último bloque de su programa Palitroche. Estamos a punto de despedirnos, no sin antes agradecer a toda la gente que estuvo acompañándonos desde las 11 de la noche. Sí, estamos escuchando la Puerta Negra, así es. Es parte del disco homenaje, el disco tributo a los Tigres del Norte. Si ustedes quieren, podemos poner una canción. Simplemente díganme cuál. ¿Qué les parece? Jefe de jefes. La jaula de oro. Tumba falsa. Ustedes digan. No, realmente. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Señorita Alejandra Romual, buen profesor Eduardo Lastra Mora, que está escuchándonos también. Tomamos un saludo, estaba también brindando. O sea que hace falta algo de tequila salamandra. Te arrastras porque te arrastras. A la señorita Beatriz Guillén, próxima colaboradora del programa. También nos está escuchando. Un gusto que este programa pueda alegrarles la noche, cambiarles un poquito el panorama. Y nos despedimos con esta canción, dedicada para la sonrisa eterna. Ella sabe quién es. Nos escuchamos el día viernes a las 3 de la tarde en la misma página www.cocinero.net. La canción es de Lucibel. La canción se llama Matas o Matas, porque eso me han hecho últimamente. Hasta la próxima. Descansen. Buen fin de semana. Veo brillar tus piernas, al fin logro descifrar que puede ser más que un simple espejo. A mi alrededor, tus labios sin voz, logro entender que hay